Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas. Nuestro vino. Cantaré. Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Mi nombre es Ramiro Chávez. Estamos en un nuevo capítulo más junto a la negra Matilde Ramos. ¿Cómo anda, negrita? Hola, buenas tardes, bienvenida, bienvenido, sí, bienvenide acuérdese a que este hay que programa decir, tan maravilloso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque estamos saliendo por diferentes radios que nos escuchan. ¿Usted se da cuenta en diferentes momentos? ¿Usted se da cuenta cuántas radios ya estamos saliendo? Le tiro una aproximado. ¿Vio esas frases que dicen más de 100, más de...? Bueno, en este caso yo me animo a decir más de 20 radios Así comunitarias es. De diferentes partes de nuestro país. Y bueno, negra, estamos en un nuevo capítulo y en este caso nos vamos haciendo camino al andar y le proponemos a la audiencia hablar sobre lo que anda dando vuelta por ahí en materia comunicacional, en materia cinéfila, respecto a cómo contamos todo este campo que queremos recuperar, el campo con trabajo, con alimentos sanos, con trabajadores, con una conexión propia de la economía social. Y bueno, no es fácil, ¿no?, contarla a modo educativo también y de reflexión, porque son aquellos materiales, aquellas producciones que nos permiten un poco también parar la pelota y ponernos a pensar, bueno, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de alimentación queremos y de producción y demás? Así es. Le cuento que siento que hoy va a ser un programa relajado. Bien. Pero con una mirada también que tiene que ver que con aspectos que no son tan visibilizados en cuanto a la agroecología, el compromiso con la tierra, a las luchas también, ¿no? Porque podemos hablar desde los cambios las transformaciones que se dieron en Chile, de acá cerquita nomás en Sal Si Puedes, una compañera que está resistiendo para no ser echada de sus tierras. Entonces, en el propio norte cordobés también. También la cantidad de mujeres que hay. Podemos hablar de que todo este material que está dando vuelta muchas veces sirve para generar libros que difundan o documentales que cuenten un poco la historia de esta Argentina que está haciendo una revolución verde de alguna manera. Hay que respetar esa revolución verde que utiliza diferentes modos comunicacionales. Y desde la propia diversidad e interculturalidad que existe en Argentina, ¿no? Porque también negrita, a modo de sumar algunos adelantos a este Ciudad Campo, vamos a tener la voz de Pablo Reina, por ejemplo, quien, justamente lo traemos a colación porque hoy 5 de julio es el último día de libertad de los pueblos Comechingones, Sanavirones y Yanqueles. Estamos hablando de los pueblos originarios aquí en la provincia de Córdoba, y justamente es el 5 de julio, un día antes de lo que tiene que ver con la fundación de Córdoba, que bueno, se está instituyendo este día también a modo de resistencia, de memoria y de también mantener viva la llama de la cultura comechingón. Sí, de los pueblos originarios, y así como lo decís vos, también es importante dar esta voz, ¿no? Porque es una voz de las menos escuchadas, es como decir, oh, bueno, vamos a celebrar el 6 de julio en Córdoba, feriado en Córdoba capital y demás. Y no pensamos en que fue el último día de libertad de un pueblo, ¿no? Creo que ese es el peso que tiene, por eso quisimos tener unos minutitos de la voz de Pablo Reina para que él nos cuente. Pablo, bueno, ya se va a presentar, pero Pablo escribe, es miembro del pueblo comechingón, se encarga de reculturalizar, de reconstruir la cultura del pueblo comechingón día a día, y es una voz activa y un ciudadano activo también, que culturaliza y concientiza sobre sus pueblos originarios. Así que, si te parece bien, le damos la bienvenida a Pablo Reina para que nos cuente de qué se trata este 5 de julio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Reina, soy Nahuel Menor de la comunidad Cambiare Comechingón Timoteo Reina, comunidad del pueblo Cambiare, del pueblo Comechingón, pueblo preexistente al actual estado cordobés. Bueno, además soy profesor y docente, licenciado en historia, y quería comentarles un poco con respecto al día de la identidad comechingón. Hace unos años, los comuneros y las comuneras del pueblo de La Toma, un pueblo originario urbano de la ciudad de Córdoba, empezaron a levantar la bandera del 5 de julio, del poder conmemorar un 5 de julio, es decir, un día antes de la conmemoración de la fundación de la ciudad de Córdoba, como el día de la identidad comechingona, como el día de la identidad cambiare. En contraposición a todos esos relatos y discursos que se han construido a nivel estatal, a nivel educativo, ¿sí?, y a nivel social, que nos han expulsado de alguna forma de la historia. Generalmente, cuando se piensa la historia cordobesa, se la piensa como esa Córdoba rebelde o revolucionaria, ligada al cordobazo, ligada a la reforma universitaria de 1918, o desde los sectores más conservadores y religiosos se destaca esa Córdoba de las campanas. A lo sumo también se sabe pensar la idea de Córdoba la docta, ligada y vinculada a esa Córdoba universitaria, ¿sí?, a esa Córdoba que tiene la primera universidad del país. En ninguno de esos relatos históricos, en ninguna de esas narraciones históricas, estamos los y las originarias, ¿sí? Entonces nosotros estamos entendiendo de que ha existido y existe aún hoy un proceso de negación de las familias originarias de Córdoba. Por eso nos cuesta tanto también hoy llevar adelante nuestros reclamos territoriales, nuestros reclamos de lucha, y es por eso que estamos levantando la bandera un 5 de julio, un día antes de la fundación de la ciudad de Córdoba, como el Día de la Identidad Comechingona. Desde hace unos años, aproximadamente desde la década del 90, venimos constituyéndonos como comunidades organizadas en base a las memorias, en base a los recuerdos, en base a los afectos, en base al vínculo con el territorio, en base a lo que nos dicen y nos relatan todavía nuestros mayores. Hoy en la actualidad hay cerca de 40 comunidades en Córdoba que venimos atravesando diferentes procesos identitarios y procesos de reafirmación política también. Entendemos de que nosotros somos parte de pueblos que son preexistentes al Estado, porque así lo dice también la Constitución Nacional y así lo dicen todos los convenios sobre derecho indígena que han sido ratificados en la Argentina. Para nosotros es un día muy importante, no es un día más, ni el 5 de julio ni el 6 de julio, porque nos recuerda el trabajo que han hecho nuestros mayores por mantener la memoria, por mantener la cultura y por mantener vivo, ¿sí?, a nuestro pueblo. Así que bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de expresarnos, y bueno, estamos a su disposición por cualquier cosita. Muchas gracias. A orilla del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita a la Plaza Colón, con aquella luna que vino del mar. Muy bien, ahí compartíamos testimonio de Pablo Reina. La verdad, interesante, porque seguramente en cada parte del país sucederá lo mismo, ¿no? Un antes y después de la conquista, ya quizás por criollos en diferentes partes de Argentina, o por españoles también, o la propia iglesia. Bueno, se da esta conquista a los pueblos originarios a través del sometimiento. Así que queríamos traer esta efeméride, podemos decir, a colación, para que también reflexionemos en otras partes del país qué está pasando en esa situación, ¿no? Así es muy bueno, digamos, tener la voz de Pablo Reina en este caso, que nos recuerda, que nos dice, ojo, no es una celebración, es una conmemoración. Además de eso, tengan en cuenta que el 5 de julio, ¿qué es lo que pasó? Así que creo que ese poder leer la historia desde otros enfoques es maravilloso. Y además de eso también, compa, quiero traer a colación que, bueno, los 155 representantes chilenos eligieron quién va a ser la nueva presidenta convencional de la Convención Constituyente, que se va a encargar de escribir la historia en una constitución chilena. Sí. Y es una mujer. Y es de pueblos originarios. Es mapuche. Ella es la doctora Elisa Loncón, que, bueno, va a liderar todo este grupo de 155 representantes. Hubo, en su mayoría, consiguió la cantidad de votos necesarios. Y bueno, durante un año Chile va a encontrar escribiendo una nueva historia, una nueva constitución que va a tener como protagonista una presidenta mujer, una presidenta de pueblos originarios, que eso ya habla desde otro lugar. Esta construcción creo que es una gran noticia, muy amorosa, y que quería traerla a Ciudad Campo. Sí, la verdad que está buenísimo que lo nombres y lo compartas, Negra, porque es algo histórico. Así es. ¿Sí? Tener en cuenta el status quo de Chile, de muchos países, en donde la aristocracia, las empresas, los poderes concentrados siempre han liderado y también nunca han fomentado la participación y la vida democrática plena. Así que es. Después del estallido social de Chile fue un cambio, una transformación absoluta. Las elecciones dieron paso también a esta convención constituyente. Y fue muy emocionante escucharla ayer en su discurso. Que habló sobre la mujer, habló sobre las mujeres que ejercen el cuidado, habló de cambiar la historia del país, realizó un llamado a la unidad, que esto que decías vos, Rami, y que bueno, que este pueblo necesita estar más que nunca bien parado con las naciones originarias. Habló de las diversidades sexuales, y creo que fue un discurso tan emotivo porque creo que hasta ella estaba sorprendida de esta designación. Y bueno, y habló también de algo muy importante: reconocimiento de un sistema de dominación en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que como vos decís, va a ser una transformación para Chile. Bienvenida sea, para que sigamos construyendo países plurinacionales, ¿no? Que eso, sí. Eso creo que es lo más, bueno, lo más loable. Y otra vez, justamente, el dar el paso hacia atrás. Y esto nos sirve como mirar la historia, aprender de todo lo que va sucediendo para cambiar el futuro, ¿no? Uh-huh. En esto, en Ciudad Campo, nos encontramos bastante en esto de volver a tal cosa como era antes, como para tener una nueva esperanza de cambio. Y bueno, en este caso estamos hablando cuando antes del golpe de Estado de Pinochet en Chile, bueno, después todo un pueblo que pasó y sigue pasando muchísimos años sin poder recuperarse, la propia América Latina dolida, ¿no? Sí, Chile despertó con una nueva generación, y bueno, y estas transformaciones y estos cambios vienen maravillosamente bien a toda Latinoamérica, porque ahora estamos poniendo los ojos en esta posibilidad de cambio, que es posible hacerlo. Uh-huh. Así que bueno, una buena noticia para compartir, compañero. Sí, sí, sí. Da esperanza, y con este bloquecito especial también compartimos la canción justamente de Víctor Jara, que se cantaba en aquel momento de auge en la década del 60 allá en Chile, y vamos a escuchar a Víctor Jara con La Tortilla Se Vuelva, o también conocida como La Hierba de los Caminos. A lo mejor esta también la conocen ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta es una canción que recorre el mundo así, como río. Surgió de la trinchera de los españoles durante la guerra civil. Y se llama La Hierba de los Caminos. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes, la hierba de los, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de sol que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de sol que tienen dinero. Los señores de la mina se han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero y de toditas las semanas le roban al pobre obrero. ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate? Se vuelva, en mi país ya pasó, cuando que rayos del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla, anda fuerte, y los pobres mierda, más fuerte, a ver, que la tortilla vuelva, que los pobres coman pan y ricos mierda, mierda. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Ha llegado la hora, como decía nuestro querido compañero Ramiro Chávez, de presentar a un nuevo documental que en realidad ya se estrenó, pero Tenemos la posibilidad de tenerlo hoy al aire. Él es su director, Juan Pablo Lepore, que hizo un nuevo documental que se llama La Vuelta al Campo. Y queríamos hoy conversar con él para comentar de qué se trata este maravilloso documental. Es que hay una frase que me quedó cuando vi el tráiler de la película, del documental, y que decía de que en el país no hay políticas públicas para el pequeño productor, y que más del 70% alquila la tierra porque no son dueños de la tierra donde producen, y los productores agroecológicos que producen alimentos agroecológicos, menos. Justamente tan importante y necesaria las leyes nacionales que puedan marcar lo que está pidiendo la gente del campo, ¿no? Entonces, que haya mayor accesibilidad a la tierra para estos pequeños productores, para estas familias campesinas que van produciendo. Y qué mejor que ponerla en la pantalla grande para que mucha más gente se entere de esta realidad. Bienvenido, estimado Lepore, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Buenas noches, Ramiro, Matilde, ¿cómo andan? Un abrazo para todos ustedes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, ahí un poquito negrita mientras vos nos introducías en esta nota, hablando con Juan Pablo, comentaba del trabajo que hacen desde el colectivo Documental Semillas y que en cierta forma es como un cine de urgencia. Me decía, ¿por qué la temática de la agroecología? ¿Por qué el volver al campo? Y bueno, la verdad que sí, estamos en una situación de colapso en cuanto al sistema productivo y del consumidor, también del consumismo mismo, que merece poner ya diferentes temas en la mesa, ya no como una experiencia aislada o documental para retratar, sino justamente ya apuntando a un cambio. Contanos un poco, Juan Pablo, cómo surgió este colectivo y cuáles son sus objetivos también. Bueno, esta quinta película que estamos estrenando, La Vuelta al Campo, como bien vos decías, es un largometraje, un documental, que responde a este cine urgente, ¿no? Esta variante quizá de la cinematografía, del nuevo cine latinoamericano, que retoma las raíces del cinema, ¿no? De Glover Rocha, ¿no? De los 60, de toda esa ebullición que marcaba la obra de Los Hornos, ¿no? El grupo Cine de Liberación, con Raimundo Gleizer, Cine de la Base, digamos, todo Fernando Birri, ¿no? Uh-huh. Todos esos son nuestros referentes, y de alguna manera nosotros tratamos de seguir un camino, ¿no? Y aportar en ese sentido, en esa dirección, con películas que tengan que ver con este tiempo que nos toca, digamos, ¿no? Hoy estamos en una situación muy complicada, si se quiere, desde nuestra subjetividad para la humanidad, para el mundo entero, digamos, ¿no? Quizá algunos no lo quieran ver, más que todos los grupos económicos, las grandes potencias, ¿no? Que ignoran todas estas señales de la naturaleza, pero estamos en un periodo, una bisagra, ¿no? En un momento histórico de la humanidad donde decimos, bueno, ¿seguimos en este camino o cambiamos y hacemos una deconstrucción de todo esta vorágine que nos está llevando puestos y está generando, digamos, cada vez más colapsos y más, desbarajustes, ¿no? En el equilibrio natural que tiene el planeta, que es tan perfecto y tan, tan aceitado, donde se mueven algunas variables y de repente, se empieza a descalabrar todo y es justamente lo que necesitamos evitar. Digo, la ONU misma está reconociendo que en 10 años, nos quedan 10 años para un punto de no retorno, ¿no? Esto lo dice la ONU, ¿no? No lo dice un grupo de izquierda, ambientalista, ni nada por el estilo, digamos, es la ONU, que es un espacio ultra conservador, ¿no? De las Naciones Unidas, y bueno, necesitamos activar. Entonces, nosotros desde el cine, humildemente, lo que podemos hacer es, poner a disposición estas películas, estas herramientas, ¿no?, para la transformación social, para poder debatir todos estos temas. Y como charlamos con Ramiro, bueno, hay una necesidad muy concreta, digamos, de justamente hablar de estos temas, de poner en debate el modelo agroexportador, transgénico, contaminante, genocida, ¿no?, que nos enferma, que nos está complicando la vida hace muchos años, y que, o casualidad, el canciller Felipe Solá es el que dio el puntapié inicial para la entrada de Monsanto en Argentina en 1996. Digamos, ¿no? Eso no tenemos que olvidarlo nunca, y ahora está ahí, ¿no?, en el comercio exterior, generando nuevos acuerdos, redoblando la apuesta, ¿no? Tiene la caradurez de querer hacer un trigo transgénico, un mega acuerdo, ¿no?, con China para estas mega granjas. Sí, se me venían, ¿no?, a la mente los porcinos. Si me das un segundito, querido Juan, me gustaría nombrar tus películas anteriores: Sin Patrón, Una Revolución Permanente, que salió en el año 2014, La Jugada del Peón, el Agronegocio Letal en el 2015, Olvídalos y Volverán por Más, Megaminería y Neoliberalismo en el 2016, y Agroecología en Cuba en el año 2017. Es como si fuera un despertar y una maravillosa concatenación de qué poner en la mesa y qué poner en discusión hoy, ¿no? Megaminería, el despertar del campo en el ya no quiero más patrón, y así sucesivamente, el buen vivir que está acompañado de la vuelta al campo, ¿no? Totalmente. Es bueno, de alguna manera es lo que podemos hacer, ¿no? Desde esta trinchera que supimos construir, de este cine documental, que tiene una construcción subjetiva que interpela al trabajador, al campesino, a los que menos tienen, ¿no?, al pueblo que está sufriendo, ¿no? Hoy en día estamos, digamos, con más del 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y la indigencia cada vez sube más. Digo, es una necesidad poder replantear, digamos, cuál es el modelo, digamos, a quién responde el modelo, cuáles son los intereses económicos que están detrás de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, repensemos, replanteemos, debatamos, ¿no? ¿Quién se está llevando toda la riqueza del país? ¿Para quién se hacen tantos esfuerzos desde el INTA, desde el Ministerio de Agricultura, digamos? ¿Dónde van todos esos recursos que se ponen del bien público? ¿Hacia quiénes, no? Entonces, cuando empezamos a hacer ciertas preguntas, empiezan a saltar algunos actores que están ocultos, están siempre, pero están ocultos, y son los que pagan pauta constantemente para que el campo sea ese lugar. Estamos hablando del campo, digamos, el modelo agroexportador, ¿no? Porque ellos se apropiaron de la palabra campo. Entonces, lo que nosotros reivindicamos, que somos el otro campo, ese campo invisibilizado, el campo que alimenta, ¿no? La palabra campo asociada a alimento, que no pasa con la soja no produce alimento, es un commodity en todo caso, lamentablemente han convertido, digamos, la abundancia del campo y de la tierra, ¿no?, que nos da vida, en un commodity, en una vil mercancía, ¿no?, que no tienen otro interés más que esto, y es una pena, ¿no?, porque teniendo una tierra tan rica y tan con tantas posibilidades, ¿no?, que en otro lado quizá no pasa. He estado en Cuba, ¿no?, con esta película, y realmente en Cuba es difícil, o sea, hay que hacer casi de cero la tierra, hay que trabajarla mucho, digamos, es una tierra muy muy arcillosa, muy muy muy complejo, digamos. Entonces, quizá no nos damos cuenta, pero tenemos muchas cosas a favor, digo, y bueno, tenemos lamentablemente muchos años de agronegocio y de que estos tipos, digamos, manejen la economía y tomen las decisiones como si fueran los dueños de, del mundo, ¿no? De la tierra y de los gobiernos. Y Juan, una pregunta más que quería hacerte es, ¿cómo les fue en el estreno internacional a ustedes? ¿Cómo se vio afuera del país esta película, este documental? Bueno, sí, es correcto decir película porque aunque sea documental, digo, el documental es un largometraje en realidad. Quizá las películas se pueden dividir en cortos, medios y largometrajes. El documental es una forma, digamos, de hacer cine. Es una forma bastante difícil también porque con muy poquito, ya paso, tiro un dato, ¿no? Con el 5% del presupuesto del que hay para el cine nacional, hacemos la mitad de las películas, ¿no? Y es una industria que da mucho trabajo, bueno, pero eso es otra discusión, otro tema. Uh-huh. La película, la verdad que nos fue muy bien. Por suerte, tuvimos muy buen recibimiento en muchos países de Latinoamérica y de Europa. Ahora, justo hoy en la mañana, me enteraba que salió elegida por el Festival de Cine Etnográfico de Taiwán, uh-huh. así que va a tener su estreno ahí en ese país. ¡Qué bueno! Y ha recorrido, sí, 20 festivales internacionales, y bueno, mucho en Ecuador hemos ganado, sí. En el Festival Etnográfico de Ecuador hemos ganado, y en Italia también, en Fiorenzo Serra también, que viene de una escuela antropológica. Tiene una mirada, digamos, de esa vertiente, ¿no? De cine que interpela y que habla de los pueblos y de los movimientos sociales, que bueno, hay muchos festivales que lo ven con buenos ojos y también con una mirada esperanzadora, ¿no? Porque La Vuelta al Campo tiene esa construcción, sí. ¿no? Narrativa que apunta no solamente a la denuncia, ¿no? Como sí. quizá otras películas que hemos hecho que se basan La esperanza de la transformación y de estar frente a una revolución verde. Habla de eso. Vos hablabas de una bisagra y creo que se sintió, uh-huh. se siente eso, se siente esa esperanza, se siente esa transformación. Hay algo que tiene que suceder y está en la mano de la gente. Exactamente. Digamos, ¿no? Poder hacer tal cual. Bueno, Rami, ¿sí? Sí, ahí Juan Pablo te escuchaba y la verdad que a veces nos confundimos en esto, no sabemos si el vaso está medio lleno o medio vacío, porque vemos avances hasta desde este sector cinematográfico de que haya producciones y que el propio Estado lo financie por lo menos en parte. Y bueno, también pensar esto de todas las amenazas también que estamos expuestos en materia de geopolítica, de economía mundial y demás, todo esto que comentabas también, bueno, se van dando pasos importantes en el campo que alimenta, en la Dirección de Agroecología, en ciertos uh-huh. organismos del Estado, pero también hay una cuestión amenazante que siempre está presente y bueno, no sé ahí cómo hacen ese contraste también en la lectura hoy en día que es bastante compleja al momento uh-huh. de contarla también. Mira, Ramiro, yo lo que digo siempre, digamos, y cuando también le tengo que hablar a estos productores que en este momento están siendo rehenes, ¿no? De un modelo que le han vendido, ¿no? Que han comprado y hoy en día no saben, digamos, cómo hacer para producir de otra manera. Digamos, ahí hay una realidad que también es muy concreta y que tiene que ver con justamente esto, ¿no? Todo el modelo, todo el sistema está armado para vender servicios e insumos, digamos, por eso Grupo Copatel es una de las empresas que está más ha hecho plata en estos últimos tiempos, digamos, ¿no? 900 millones de dólares al año. Bueno, es un tipo que no tiene una sola hectárea y vende servicios, vende cómo hacer, ¿no? Del campo, digamos, la soja transgénica, el glifosato, bueno, y todo este cuantito. Entonces, nosotros lo que decimos justamente, junto con todo la investigación que se viene haciendo hace muchos años, Eduardo Cerrá es uno de los pioneros en todo esto, Santiago Sarandón, ¿no? Y son personas que vienen generando conocimiento empírico, concreto, digamos, de que fáctico, ¿no? Que demuestran que la agroecología es una herramienta muy muy accesible, ¿no? Para poder producir sin estar atado al dólar, ¿no? Y ahí es donde el productor empieza a parar la oreja y decir, che, la verdad que encima que estoy envenenando a la gente, me estoy quedando cada vez con menos plata, digamos, porque todo el dólar sube y ¿no? Todos estos bioinsumos, todas estas, digamos, semillas transgénicas, todos los insumos están cada vez más, más caros, ¿no? Entonces, justamente lo que decimos siempre es que este productor puede hacer una transición, ¿no? Hacia la agroecología extensiva, que es una de las misiones, ¿no? Que tiene la dirección de Eduardo, que es un gran compañero que viene, ¿no? Haciendo un trabajo muy interesante en Guaminí, ¿no? En La Aurora, un montón de lados. Hemos tenido la posibilidad de entrevistar a Juan y a su esposa, que tienen una estancia modelo, ¿no? Reconocida también por la FAO como uno de los 52 proyectos más más sustentables, ¿no? Estamos hablando de sustentabilidad y de ver un futuro, digamos, que pueda ser vivido, un campo con gente adentro, digo, todo esto forma parte de un futuro, y mismo Europa hoy mismo está diciendo, nosotros queremos importar producciones que no contengan agrotóxicos, ¿no? Lo está planteando como un requisito de acá a 10 años, cada vez más restrictivo, y así apuntar a agrotóxico cero, digamos, ¿no? Este es este es el camino, el horizonte, y ahí es donde si el productor es espillo, digamos, y sabe ver a futuro, va a saber comprender que la agroecología también, digamos, es algo que le va a servir a él y hasta para su bolsillo, ¿no? O sea, nosotros apuntamos al tema de la salud porque es un bien, digamos, un algo común, ¿no? Que nos tienen que interesar a todos, pero hasta económicamente le va a servir al productor también. Entonces, no hay argumento que pueda, solamente, bueno, quedan las multinacionales ahí aisladas, ¿no? Con su lobby, con su plata y todos los operadores políticos que va a pagar para seguir manteniendo este modelo que es obsoleto. Entonces, bueno, ahí viene todo el trabajo que venimos haciendo y la visibilización, ¿no? Que es algo muy importante, por el cual agradezco también esta comunicación. Sí. Bueno, agradecemos mucho tu participación en el programa y qué bueno poner en la mesa, ¿no? No solamente cuestionarnos qué estamos comiendo, qué estamos, porque empezar desde casa, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y luego poder retrotraerte a de dónde viene ese alimento, quién lo produce, cómo lo produce, esa gente tiene tierra. O sea, empezar a preguntarnos desde lugares críticos que hablen de la construcción de una nueva realidad o darle lugar a nuevas realidades. Así que bueno, agradecemos muchísimo tu participación, tu aporte en el séptimo arte. Agradecemos enormemente esta posibilidad de que nos cuentes en tu voz de qué se trata y recomendamos la película, obviamente. Así que bueno, gracias enormemente. Bueno, la película, si quieren la pueden ver en la plataforma Cinear Play. Ajá. Está disponible para para cualquier punto del país. Entran simplemente a cine.ar.play y entran y esta plataforma, buscan La Vuelta al Campo y ahí les aparece la película. Está de forma gratuita. Así que, bueno, sí. Ahí queda la invitación. Eso justamente también a destacar. No hay esa mezquindad en la producción, sino todo lo contrario. Ustedes viajan por diferentes lados, la presentan en cine clubes grandes, más chicos, en centros culturales, la ponen a libre disposición al poco tiempo, así que eso también agradecidos también porque han estado por aquí por Colonia Carolla. Eso iba a preguntar, si quería preguntarle si en tiempos de pandemia debe haber sido muy difícil la presentación en muchos lugares. ¿Dónde fue el primer lugar que presentaste la película? La Vuelta al Campo. La estrenamos en el Finca, Festival Internacional de Cine Ambiental, y después fue girando, la verdad que fue girando por varios países de Latinoamérica, Colombia, Chile, bueno, Ecuador, Paraguay, Brasil, y después cruzó para Italia, y ahí hemos estado en dos festivales, y bueno, y ahí sigue girando. Hoy en la mañana me entero, sí, esto de Taiwán. Qué bueno, lo de Taiwán estuvo muy bueno, solo no lo había leído en los artículos que y había si buscado. Y si se puede, me han dicho que viaje en moto también, sí. Ajá, sí, pero sí, a Taiwán es muy lejos. No, está complicado acá en Argentina. Sí. Bueno, pero cuando se podía viajar, viste, es un placer poder recorrer los pueblos. Sí. Hemos hecho una gira muy linda en por todo Córdoba en el 2018, pasando agroecología en Cuba. La verdad que fue una de las experiencias más hermosas que me llevo. Porque en realidad, cuando uno hace una película, la película en realidad realmente termina cuando la gente la puede ver y lo que se genera, ¿no? Entonces me gusta estar en todo, en cada debate, en cada exhibición, porque ahí hay algo que es muy único, digamos, y han nacido huertas, han nacido proyectos después de haber visto agroecología en Cuba, porque, bueno, tiene algo muy muy motivador de ver que eso es posible y a gran escala. Entonces, bueno, es algo muy hermoso que la verdad que me llevo en el recuerdo. La gira y haber pasado ahí por el cine de Colonia Carolla, que es hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo Le, porque pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Agradecidísimos por poder tener en primera persona que nos cuentes de la vuelta al campo. Un abrazo muy fuerte para todos. Mucho, poquito y nada. Si yo no cambio un poco mi falla, mis males, ¿cómo cambiar entonces las tierras, los mares? Si no cambio un poquito mis bañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio, mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mis cauces, mis fuentes, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo. Si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, como cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde. Si no a poco lo mucho que pierdo, que hiero, como darle esperanza al te amo, al te quiero. Si no a mucho lo poco que tiene mi gente, como evitar que al canto le asome lo urgente. Muy bien, Negrita, pasaba la entrevista con Juan Pablo Lepore. Y es un cine de urgencia, como dice acá la canción. Sí, ¿no? Sí, sin querer queriendo nos quedó ahí. Sí, compa, porque se trata de esto que hablábamos de antes de empezar el programa, de tener una actitud crítica ante ciertas situaciones y que de alguna manera este programa intenta mostrar, sí, esos lugares, esas invisibilizaciones, sí, que tienen que ver con protagonistas invisibles, que no los ve nadie. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de traer esas nuevas. Sí, no lo ve nadie en el sentido de que andan ahí laburando, sí, cocinando cosas cuando quizás nadie se lo espera y aparecen con esta fuerza, tremendos, ¿no? Con esta documentales fuerza. Y mostrando las dos partes, el desastre que nos lleva, digamos, la propia implosión del sistema, digamos, y las experiencias esperanzadoras, la conformación de la mesa agroalimentaria, el otro campo, el que alimenta, la agroecología en Cuba, uh-huh, como un pueblo del monocultivo, como fue Cuba previo a la revolución, sí, se pudo ir transformando a partir de la propia necesidad de tener sus propios alimentos por el bloqueo de Estados Unidos y de tantos países más. También importante cómo la agroecología nos invita a poder autoabastecernos, justamente, quizás en manera más familiar y demás, y bueno, ir creciendo con esa lógica también, ya no solo para para el impacto individual, sino también para toda una comunidad. Bueno, Negri, te hemos puesto primera en esta entrevista y agradecemos ahí a Juan Pablo Lepore. Aconsejamos la película. Totalmente recomendada. Sí. En la plataforma Cinear está disponible, así que gratuitamente la pueden ver. Creo que va a ser también como lo es La Vuelta al Campo y todas sus otras películas, seguramente que nos van ahí a contagiar un poquito de esa posibilidad de revolución, ¿no? De una revolución verde. También recomendamos Sin Patrón, Una Revolución Permanente, uh-huh. La Jugada del Peón, El Agronegocio Letal, Olvídalos y Volverán por Más, Megaminería y Neoliberalismo, y, como decías vos, la última, Agroecología en Cuba. La penúltima. Sí. Así que bueno, ahí está hecha la invitación y, Negrita, nos vamos un ratitito a la música. Dale. Y ya continuamos con y después Ciudad volvemos. Campo. Sí, después sí. Volvemos, hacemos una pausita comercial, ¿te parece? Sí, y cambiamos la yerba al mate. Dale. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Reinaba el silencio en la tierra, una letanía de sueños sin fin. Toda mano quieta arriba de la mesa, todos encerrados en su sinsentir. Pero mira que te miran los soles, las lunas llegan sin remedio y se dejan llevar. Es que están esperando que empiece la orquesta, que empiece la orquesta, para agitar la sangre y ponerse a bailar. Paso bien cortito, quiebre de cintura, panza contra panza y ya nada es igual. Bien cortito, que entibia el aliento, que entibia ahí sí, y ojitos que brillen, que es baile sensual. Y ponerse a bailar. Yeah. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Cuelgan cristales, sellos de luz, sellos de luz. En el desierto estoy despierto, en el desierto. Cielo de flechas, van hacia vos, van hacia vos. Tinta pesada, la de tus besos, tinta pesada. Muy bien, y empezamos esta segunda parte de Ciudad Campo, un poco moviendo las cachas. Y qué lindo, ¿no? Esto como viene. Este programa es como un programa así, re magazine. sí, así un popurrí, ¿viste? Sí. De fin de semana, recomendaciones, sí. Che, me tirás algo para ver, algo para leer, para escuchar. Claro, es como una sobremesa. Así se podría llamar este programa, ¿viste? Sí, podemos estar. Porque son un montón de temas bonitos, interesantes, uh-huh. En donde se puede discutir, se puede debatir, se puede ampliar. Casi una mesa de café, una ronda de mate, puede ser también. Mates individuales. Una sobremesa de domingo, después también, los tallarines. Puede ser. Uh-huh. Bueno, si te digo tallarines, ya nos venimos para la Colonia Carolla. Bueno, dale. Sí. Salame, ya me sale la Colonia Carolla. Viste, si bien yo soy jujeño, pero me sale la colonia. Es que eso nos pasa. Nos gusta salir de los pagos, pero también volver. Ah, así siempre, que nos siempre. Fuimos. Y aparte porque hay gente que hace cosas tan lindas en mm-hmm. Colonia Carolla. Gente tan bonita. Y nosotros. Y nosotros, obviamente. Y si te digo que contacté a... Creo que es catamarqueño, no estoy segura. Sí. Ajá. Y es escritor. Es compañero, colega, comunicador. Está en una diversidad de proyectos muy interesante, pero además tiene el corazón verde puesto uh-huh. en la agroecología. Escribió innumerables artículos en muchas revistas. Uh-huh. Y su último libro se llama Córdoba Agroecológica. Bien. ¿Te imaginas de quién estoy hablando? Sí, acá amigo de la casa, el compañero Leonardo Rossi, periodista y también investigador de CONICET. Usted, Negrita, en esto que vamos compartiendo, un popurrí, recomendaciones, sugerencias. Bueno, yo traje, sugerimos también. Exactamente, traje a colación este libro. Y es porque aparte es un trabajo de recopilación muy interesante que hizo y lo presentó este año. Y fueron encuentros que hizo en diferentes ferias, en huertas agroecológicas, en chacras de Córdoba. Y el libro, bueno, lo trabaja junto a otro gran comprometido con uh-huh. la agroecología, que es Claudio Sarmiento. Y está editado por Unirío en el año pasado, en el 2020. El prólogo lo hizo Eduardo Cerdá, flamante director nacional de agroecología, y así es, Negrita. Está bueno también esto, como está el cine urgente, uh-huh. está también esto de tomarse cierto tiempo para ir sistematizando todas esas experiencias que uno va teniendo contacto y darle una vueltita más, una así más de profundidad, de reflexiones, como nos invita Leonardo. Y anteriormente también un libro muy reconocido es Córdoba Respira Lucha, uh-huh. editado en el año 2016, que también incluye las diferentes luchas, sobre todo de los movimientos campesinos en diferentes justamente poblados de Córdoba, en donde también es importante mostrarlo, pero como logros también, otra vez, no quedarnos con la problemática simplemente, sino también con el poder ciudadano y de la ciudadanía organizada en este caso. Así es. Así que bueno, en cuanto a la lectura, recomiendo este libro, además un artículo que él escribió en una revista de ciencias sociales que se llama Aposta, que su título es El alimento, flujo energético vital entre la tierra y la humanidad, reflexiones sobre una comensalidad crítica desde una trama agroecológica. Que bueno, está muy interesante, así que también lo recomiendo. Sí. Bueno, compa, ¿te parece que dejemos la voz de él para que se presente y nos cuente un poquito más del interés? Vamos a escuchar varios audios de Leonardo Rossi. Primero la presentación y después compartimos la respuesta justamente a algunas preguntitas que usted le hizo. Vamos. Hola, me presento, soy Leonardo Rossi, soy periodista, investigador, escritor, dedicado a temáticas en torno a conflictos derivados de los modelos extractivistas, también abocado a la difusión de lo que son las alternativas al desarrollo, específicamente a lo que tiene que ver con los entramados agroecológicos. Mi formación académica, formal, es como licenciado en comunicación social y actualmente soy doctorando del doctorado en ciencia política del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, ya habiendo cursado ese doctorado y a la espera de la entrega y defensa de tesis. Soy becario doctoral del CONICET e integro el Grupo de Ecología Política del Sur del Centro de Investigaciones y Transferencias del CONICET, ubicado en la provincia de Catamarca. Y hace ya casi cerca de 15 años que vengo abordando estos temas. Primeramente como periodista, vinculado eso a situaciones sobre todo de conflictos en torno al modelo de agronegocios y en los últimos años dedicando más tiempo a lo que son las alternativas vinculadas a modelos agroecológicos, a la diversidad de las agroecologías, de las prácticas agroculturales autónomas, de los entramados comunitarios que se van forjando en torno a la producción y al consumo de alimentos. Y bueno, principalmente trabajando en la provincia de Córdoba y también realizando algunos estudios en la provincia de Catamarca durante los últimos años como becario del CONICET. Muy bien, ahí una presentación completa de quién es el amigo Leonardo Rossi, todos los trabajos que viene haciendo. En algunos casos le tocó primero estar en el campo de batalla, siguiendo todas las luchas campesinas y demás, y en esta etapa le toca más sentarse a escribir, a sistematizar, a teorizar y a seguir trabajando en la misma temática, pero desde otro lugar. Sí, aparte, súper formado. Y bueno, y en esta segunda parte también quisimos preguntarle, ¿no?, ese vínculo que tiene con la agroecología, que nos cuente un poquito. Así que, ¿te parece que querés que escuchar su voz? Sí. Con respecto a las producciones y trabajos, me he dedicado sobre todo a la prensa gráfica, como periodista, también algunos trabajos radiales, el último tiempo haciendo algunas columnas de ecología política en la 102.3, la FM de la Radio Universidad de Córdoba, pero principalmente enfocado en la escritura durante muchos años, colaborando con el diario Página 12, colaborando con otros medios alternativos como La Tinta de la provincia de Córdoba, y reflejando algunos de estos trabajos en compilaciones, en libros. En el año 2016 publiqué con Edubim, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, el libro Córdoba Respira Lucha, abocado a reflejar sobre todo la conflictividad del modelo de agronegocios en la provincia, en torno a las problemáticas sanitarias, lo que tiene que ver con el avance de la deforestación, la pérdida de prácticas agroculturales, los desalojos. Y el año pasado, en el 2020, junto a Claudio Sarmiento, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bueno, quien ya tiene un doctorado y está especializado también en la temática agroecológica desde el campo de la agronomía, publicamos el libro Córdoba Agroecológica, que es un recorrido por gran cantidad de puntos de toda la provincia, donde se refleja la diversidad de formas de practicar la agroecología, de encarar distintas formas de consumo consciente, desde prácticas campesinas que tienen que ver con la recuperación de saberes del monte nativo hasta agricultura extensiva, ganadería regenerativa, cinturones hortícolas y las distintas composiciones de ferias agroecológicas. Bueno, un poco intentamos dejar plasmado en ese libro, que es Córdoba Agroecológica y que fue editado por Unirío, que es la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en el último tiempo, más desde el plano académico, intentando trabajar y reflexionando a partir de algunas publicaciones en aspectos más teóricos, en lo que tiene que ver con la ecología política, con el alimento como punto donde se anudan, digamos, distintas posibilidades de producir la vida en términos de autonomía política. Y bueno, y trabajando esto, como decía antes, desde el colectivo de Ecología Política del Sur en Catamarca y orientado y guiado en el trabajo por Horacio Machado Araos, que es, bueno, un compañero y referente en lo que es el tránsito y el aprendizaje en el campo de la ecología política del sur. Muy bien, ahí la segunda parte de la entrevista con Leonardo Rossi. Uh-huh. Interesante que nombró a muchos profesionales que están involucrados, sí, en esta parte también necesaria, que es la investigación, y que es sumar desde lo que muchas veces es lo que todos vemos, pero que justamente hace falta, como fundamentarla científicamente o demostrarla para también incidir en las políticas públicas. Uh-huh. Y también en pensar otra forma de vivir, como lo mismo están debatiendo desde estos centros de estudios avanzados, digamos, en Catamarca y también... Y en Córdoba, sí. Uh-huh. Así que bueno, qué bueno haberlo traído a Leo Rossi hacia el campo, porque la verdad que es un estudioso y aparte es una persona que viene, como vos decías, de batallarla, de estar en el campo, de traer las propias experiencias desde los mismos productores y poder ponerle un orden, digamos, de manera de legitimación en cuanto a un trabajo más técnico, más, uh-huh, más con una perspectiva de ciencias sociales. Creo que es loable su trabajo, así que bueno, me encanta escucharlo. ¿Crees que escuchemos esta última parte que también hace mención a la agroecología? Sí, sí, sí. No, nos queda la última partecita, luego de ahí pegadito la música, y para ir adelantando lo que viene a continuación, luego de esta compartida de testimonios de Leonardo Rossi, vamos a estar, o sea, hemos pasado por el cine, uh-huh, ahora nos sentamos, sí, en la biblioteca. En la literatura, sí, en el trabajo científico. Uh-huh. Agradecemos enormemente al Leo ahí. Así que, y ahora vamos a ir después a algún otro popurrí, seguramente. Sí, vamos, sí, a sí, porque cosas raras pasan en las Sierras Chicas. Ay. Es el proyecto que lleva a cabo, bueno, un grupo de artistas que comunican también a través de los títeres, en qué este bueno caso, para chicos y grandes, y también es como una forma de comunicarnos, de encontrarnos, muy necesaria, que a veces, digamos, hace falta el manual académico, a veces hace falta los testimonios más de tipo audiovisual, de uh-huh, tipo en donde la imagen también contagie, y en este caso, desde una visión más lúdica, nos va a estar comentando Belén Bornanzini, ajá, quien es de Río Ceballos, este proyecto que están llevando a cabo, que tratan de retratar diferentes experiencias, luchas, sí, relacionadas también con la agroecología, el buen vivir y otro tipo de también, cuestiones que hacen a Ciudad Campo también. Sí, que también es poner cabeza a poder hablar con las infancias y transmitir todas estos lineamientos, estas nuevas posiciones, estas nuevas visiones a ellos, y que ellos también puedan entender lo que se viene, ¿no? Y de lo que podemos ser partícipes de lo que se viene. Bien, entonces, Negrita, vamos a escuchar el último fragmento de la entrevista que le hicimos a Leonardo Rossi. Dale. Que llegó a Córdoba y llegó para quedarse, poniéndole mucha cabeza a problematizar lo que está sucediendo y con esos contrastes. Que también lo mencionó Juan Pablo Lepore, de lo difícil que es Córdoba entre revolucionaria, quizás contestataria para ciertas cosas, y en otras cuestiones. Que es súper conservadora. Sí. Y que también, cuando estuvimos conversando con la presidenta de Mamá Cultiva, también lo hizo. Sí. Varios que han pasado por acá, por Ciudad Campo, tienen esa visión, y que no son de Córdoba, tienen esa visión que es como, no es contradictoria, creo que es parte de la idiosincrasia cordobesa. Bueno, para terminar, justamente después del audio de Leonardo, vamos a escuchar Oda Docta de Marcos Luc, músico cordobés, que describe también esa Córdoba que tenemos ahí, bastante particular. Gracias, compa. Bueno, escuchamos a Leonardo Rossi. Y particularmente en la actualidad, mi trabajo de investigación se centra en poder pensar tal vez lo que escuchamos como agroecología, o lo que entendemos como agroculturas, como formas históricas de coproducir la vida entre las comunidades humanas y las comunidades no humanas, que son efectivamente las formas que hemos encontrado en el largo camino por este mundo de sostenernos como comunidades, y que hubo procesos específicos, puntuales, de formas de organización social y política que nos han ido corriendo de forma violenta y también muchas veces de forma un poco más imperceptible de esa senda de producción de la vida. Intentar poder problematizar, pensar, ver la complejidad de ese escenario que efectivamente a veces es más claro, es más nítido, pero diríamos que la mayoría de las veces no, y por eso efectivamente hoy tenemos los sistemas alimentarios que tenemos a escala masiva, que están enfermando la tierra, que están enfermando los cuerpos, que nos están afectando como comunidades políticas, generando situaciones realmente dramáticas en diversos planos de la vida. Y lo que estamos intentando desde la Ecología Política del Sur es poder pensar, por un lado, las múltiples dimensiones de estas crisis, y por otro, encontrar esos puntos donde entendemos que reexisten alternativas, que hay memoria, pero también que hay creatividad de algo nuevo sobre el escenario que efectivamente tenemos hoy, al que hay que hacer frente. Y un poco el trabajo es ese, ¿no? Poder situar la agroecología como algo mucho más que una mera técnica agrícola, sino efectivamente como una posibilidad de construir otras formas políticas de presente y sobre todo de futuro. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. En Córdoba hay curvas sinuosas, no caminos rectos. En Córdoba el padre Mariani nos habla de hombres, mujeres y sexo. Y Córdoba es un lugar cóncavo, mientras que el mundo es un sitio convexo. En Córdoba solo se vive a capa y espada, jugando la vida a diario en Colón y Cañada. Mi Córdoba no es de campanas, mi Córdoba nace en 1918. En Córdoba se desayuna café con criollitos y no con bizcochos. En este lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad hundida. En este lugar no hay salida,

me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más. Más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. El agua siempre está. Y así, sí, con esta musiquita de Arbolito, vamos empezando ya en la parte final, Negrita, muchísimas de Ciudad gracias. De Campo. Muchísimas gracias, compa, por compartir Arbolito, que yo vine con ganas, así que yo que le dije, ay, pon algo de Arbolito. Bueno, sí, muchas sí, gracias. Usted me dijo. Y bueno, no nos vamos muy lejos de aquí. No, aparte, ¿sabes qué? Porque seguramente que siempre pasan cosas raras por allá. Sí, estamos hablando de las Sierras Chicas. Ajá. Que... ya lo hemos comentado, esta experiencia que vamos a compartir tiene que ver con contar historias a través de los títeres. Y le doy pie, ya prácticamente la tenemos ahí en línea a nuestra entrevistada, a Belén, pero le damos pie justamente a partir de algunos de sus relatos, de sus producciones, de esta que producen aquí en las Sierras Chicas, sí. Y ahí la saludamos... a Belén. Sí, vamos a conocer al señor Tarrosky, ¿te parece? Dale. La belleza del paisaje y un entorno de naturaleza y aire puro hacen de las Sierras Chicas un lugar que muchas personas eligen para desarrollar su vida. ¡Qué bonito es vivir acá! Al mismo tiempo, en esta zona se desarrollan emprendimientos, se desarrollan empresas, se desarrollan negocios. Y algunos de estos desarrollos amenazan con arrollar el ambiente natural del lugar. ¿Quién se encarga de proteger la naturaleza y la vida de este lugar? ¿Quién cuida que no se pierda aquello que hace únicas a estas sierras? Vamos a conocer a una organización unquillense que le da voz al monte. ¿Cómo le va, señor Tarrosky? Bueno, y ya estamos con Belén. En línea, ¿no me trajiste al señor Tarrosky? Hola, ¿cómo le va? No tengo al señor Tarrosky acá conmigo. Claro, es que es muy largo el cordón de las Sierras Chicas. Seguramente debe estar cubriendo algún evento. No para, está todo el día trabajando, porque él es así, nació para informar, para comunicar, así que no para. No para. Estamos hablando con Belén Bornancini, que es parte del proyecto Cosas Raras Pasan en las Sierras Chicas. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien. Contenta de que nos hayan llamado. ¿Quiénes están con vos conformando este proyecto? Y somos cuatro personas que estamos llevando a cabo el proyecto. Estamos con Hernán, que nosotros dos somos los titiriteros del grupo. Sí. Y estamos con dos personas más, con Este y con Juli, que bueno, ella es comunicadora social. Y también Lumbri es el realizador audiovisual, así entre todos armamos este híbrido que pensó Cosas Raras Pasan en Sierras Chicas y lo lleva adelante. Sí, yo creo, vos sabés que veníamos conversando con Rami durante el trayecto del programa, que bueno, hoy fue como un programa sobremesa, digamos, ¿viste? Cuando en la sobremesa tiras temas y empezás a hablar, y bueno, en esta sobremesa Ajá. verde, con Revolución Verde, hablar del agro, de la agroecología, de generar conciencia ecológica y demás en las infancias. Por ahí es toda una técnica, es todo un desafío, y generar también un vocabulario, un lenguaje que sea universal, creo que es todo un desafío y en el que están ustedes como proyecto, ¿no? Sí, de alguna manera encaramos, de alguna manera que sea familiar, digo, por ahí no está enfocado en crear algo para las infancias, pero de seguro que es también para ellos y para ellas, y un vocabulario que sea, bueno, también divertido y que también nos haga pensar, ¿no? Que no necesariamente por ser divertido es vacío, sino que, bueno, claro, desde contrario. Este lugar de que trae el títere, ¿no? Nos convida un montón de miradas, a grandes y chicos. Ahí, Belén, habíamos empezado con un capítulo de estas producciones que están realizando y han tomado el protagonismo del señor Tarzowski como un presentador, como un hombre de los noticieros. Contanos un poquito cómo se les ocurrió y también si lo hacen a modo más de tipo colorido, de esto de presentar el noticiero, o si también a modo de parodia y crítica al sistema de medios de comunicación también. Sí, mira, estos son los informes del señor Tarzowski. Él es el periodista que lleva adelante las investigaciones y las entrevistas. Y un poco para pintar, para quien no lo conoce, no lo ha visto, para pintarlo visualmente, el señor Tarzowski es un títere bocón, de estos que tienen la boca grande, y su cabeza es una lata de conservas, esa es como tipo de durazno, porque es un periodista con cabeza de tarro. Tiene una corbata amarilla también, que no es menor, y ya desde su construcción nos va contando un montón de cosas, ¿no? Y el encargo un poco de estas entrevistas tienen que ver con la creación de este personaje, que es un personaje que bueno, retratamos un poco esta cuadradez de la mirada hegemónica de la realidad y de ese periodista que ve todo medio cuadrado. Entonces, él siempre tiene una especie de sospecha respecto a lo que va a ir a entrevistar, que siempre son organizaciones comunitarias y que trabajan desde un lugar horizontal y que defienden la tierra, la agroecología, el feminismo, todas temáticas ahí que tratamos de abordar. Entonces, bueno, ante alguna agrupación que él ahí tiene un prejuicio, va a entrevista, se encuentra con una persona que casi siempre, bueno, no, siempre es una mujer la que entrevista, la que le da voz a las agrupaciones. Y bueno, de ahí medio que en la charla va entendiendo de qué va la cosa y él se va transformando también un poco, haciéndose preguntas. Siempre tira algún bolazo también, ¿no? A ver, ahí con esa presentación, bueno, ya tenemos una segunda lectura, nos lo vamos imaginando. Yo me quedo con las ganas de escucharlo. A ver, compa, si podés hacer algún poco de magia y poder... No lo voy a imitar, ¿no? Pero a ver, lo escuchamos a él. Acción. Al norte de Córdoba, capital, se encuentra la zona denominada Sierras Chicas. Con más de 300.000 habitantes, este corredor serrano es el escenario de vida de muchas personas y de muchas clases de personas. Estamos en este cordón montañoso y como todo cordón puede tener sus nudos. Eso fue una metáfora. Y digo nudos, por no decir situaciones extrañas de gente particular. Estamos aquí para investigar y desatar esos nudos. Cosas raras pasan en Sierras Chicas. Mi nombre es Tarzowski y estoy aquí para informar. Me encantó esa cabeza. Me parece tan común verla en los informativos, en tantos lugares. Suele pasar, sí. Así es. Sí. Bueno. Y bueno, ¿qué historias son las que han estado contando y también cómo se los encuentra? ¿Y por qué a través de los títeres, si es su fuerte o les pareció importante buscarle esa metodología, ese arte, como para contarla de otra forma? Cuéntenos ahí un poquito dónde han andado. Y justamente, ¿para dónde vamos también? Y que han desandado. También. Claro. Bien. Porque me parece que han desandado más. Creo que la cuestión esta de la comunicación tiene como teatralidad desde el lugar que la vamos como abordando, ¿no? Tal vez porque venimos del teatro también, además de los títeres. Entonces, a la hora de comunicar lo que queremos, por ahí le buscamos esa vuelta para generar esa ficción-realidad a la hora de ver, ¿no? Y más o menos las historias que hemos buscado, retratado, hemos tratado de movernos un poco por el corredor y buscar un salpicadito ahí. Estuvimos con las brigadas, con el tema de las brigadas forestales, con todo lo que fue los incendios del año pasado. Estuvimos con AMU también, Defensa del Monte, estuvimos con Priscila Huet, estuvimos con el Candombe del Río, la Radio Curva, estuvimos con el Proyecto Hormiga de acá de Unquillo, un proyecto muy interesante que trabaja en el basural de Unquillo, y faltan algunos más que no quiero develar, pero que están invitados, invitadas a... Estuvieron a haciendo radio también, en Radio Curva. Estuvimos en Radio Curva y le doblaron la apuesta porque el señor Tarrasqui fue a entrevistar a la radio y lo terminaron entrevistando a él. Salió en vivo ese día, así que fue una sorpresa también para Tarrasqui. Qué bueno. Bien, bien. Y por último, ¿cómo es la recepción del público de contar esta historia? Porque digo, hay conflicto, hay una problemática ahí en cada historia. Claro, hay una problemática en cada historia, por eso también está siempre ese borde filoso al tratar de hacer humor, ¿no? Con temas que por ahí son más delicados. Entonces, la verdad que siempre al planear cada capítulo nos sentamos un buen rato a pensar cómo contar esa historia y dónde poner el dedito ahí en la llaga también para mostrar todo lo que cada organización tiene para decir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más me habías preguntado? Es que te hizo 20.000 preguntas, ¿viste? Sí, estuvo Tarrasqui. Sí, es más, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Le voy a decir señor Tarrasqui cuando haga esas cosas. No, que bueno, que te había preguntado un poco dónde los podemos encontrar. Porque, ¿dónde lo pueden encontrar? Y cómo lo había visto la gente. Sí, la verdad es que estuvo bastante, bueno, está siendo bastante mirado, está siendo muy mirado y causando también bastante sorpresa. Mucha gente se divierte mucho y lo espera. Este material que nosotros estamos creando sale en el medio La Luna con Gatillo, sale por sus redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, buscan La Luna con Gatillo y ahí lo pueden ver. Nosotros como grupo, como este es nuestro primer proyecto, juntas todavía no tenemos nombre, no tenemos página, no tenemos ningún lugar donde puedan encontrarnos, pero sí pueden encontrar el material en La Luna con Gatillo o con el hashtag Cosas Raras Pasan en Tierras Chicas, y bueno, ahí pueden encontrarlos, ya han salido seis y medio casi, y vamos por 7 y 8 de este primer segmento, y después vamos a ver cómo seguimos. Muy buenísimo, bien. Qué buenísimo. Bueno, sí, vamos a estar expectantes de ver estos capítulos. Yo desde ya, hoy a la noche, me voy a deleitar con el señor Tarrasqui. Así que fue muy maravilloso que pasen por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y agradecemos mucho ese trabajo, esa mirada construida de manera llevando humor, pero también llevando pensamiento crítico. Así que les agradecemos un montón. Muchas gracias por difundir también, estar presente siempre en cada tarea. Muchas gracias. Ya lo vamos a invitar al señor Tarrasqui, entonces, para que venga a la radio, cuando apenas se abran la posibilidad de transitar y demás. Qué bienvenido, señor Tarrasqui. Perfecto, cuenten con eso. Voces que nacen de la tierra. Thank you. en pueblo sin parar, supieron encontrar cómo vivir su vida de un andar transhumante. Les hizo en lo profundo sentir la libertad. Corazones que van así aprenden a sobrevivir. Cualquier lugar es bueno para tirarse a dormir. Cualquier lugar, corazones. Latinoamérica toda se fue convirtiendo en su patria y hogar. Y cuando hay nostalgia del barrio, el cuero quemado de tanto patear, peleando para no aflorar, descubren el alma y la sangre más vivo que no. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. El gordo entró a un edificio y dijo que olor a campo. Las botas potros bailando con alegría el malam. La doña ya está cebando el matecito. Escuchábamos antes el circo Los Prin de Los Nietos de Don Gauna. No sé si usted lo conoce al grupo este. No. Muy lindo. Era el grupo anterior de ser solista de ajá, José Luis Aguirre. Ah. Los Nietos de Don Gauna. Así es. Así que bueno, linda musiquita. Y también nos vamos acercando a la parte final de este Ciudad Campo número 26. Ya se acaba. Ya se acaba, oh. Y se tenía que acabar. Ya estamos en los últimos 10-15 minutitos. No queremos dejar pasar la oportunidad de contar algo propio de acá también en materia audiovisual, en materia de parar la pelota y tratar de rescatar la historia de vida de alguna persona. O también, bueno, una propia situación referida, en este caso, a lo que tiene que ver con la producción de vid en Colonia Carolina. Ah, qué bueno. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del amigo Santiago Nicolás Lauret, sí, más conocido como el Santi, Santi, acá en la colonia, quien es cineasta, que trabaja aquí en el Cine Social La Bicicleta, uh-huh, del Club Juventud Agraria, y que está trabajando en una película documental de un productor histórico que ha fallecido hace muy poco, se llama Davide Marchetti, uh-huh, y el documental se llamaría Davide, uh-huh, muy pronto a salir, y tenemos la oportunidad en este Ciudad Campo relajado de magazine. De sobremesa. De sobremesa. Che, ¿viste? ¿Y en qué andará el Santi? Dijimos. Claro, bueno. Y no, el Santi anda haciendo un documental. Ah, sí, qué bueno, dale, escuchemos qué está haciendo el Santi, ¿en qué anda? Dale. Bueno, este documental nació en el año 2014 y nace en el contexto de un taller que tenía que ver con el retrato documental. Bueno, la justificación de por qué podía elegir entre hacer un retrato de un productor de vides, Colonia Carolla, una porque históricamente hay algo muy crucial en la historia de Colonia Carolla que tiene que ver con este cultivo de la vid, y bueno, otra que David era de esos productores que estuvieron trabajando hasta el último momento, de su vida, o sea, ya en una edad muy, muy avanzada, bueno, en el viñedo, o sea, no estaba dispuesto a cerrarlo por más que representara una inviabilidad económica. Y bueno, justamente se dio que en el proceso de rodaje él ya venía de 3 años de una muy mala cosecha, pero bastante caóticas, que fueron por muchos factores. Todavía algunos factores continúan hoy en día, pero bueno, él jamás abandonó nunca, y además llevaba consigo una vitalidad así totalmente muy característica, o sea, en todos los aspectos de su vida, una persona muy, muy activa. Entonces, esta construcción de quién fuera esa persona me parece importante rescatar, y a la vez, de esta manera, por medio de su imagen, algo que puede estar vivo en la historia familiar de muchas personas de acá de la zona. Muy bien, ahí pasaba Santi Lauret comentándonos otra posibilidad a la hora de rescatar lo genuino del trabajo en el campo, de la vida de los productores y productoras. Y bueno, acá es algo, como él contaba, como muy, muy típico, ¿no? Que claro, hay muchas familias que han pasado de generación en generación, y en algunos casos se va perdiendo el paso de la posta y quedan ahí como historias vivas, como en este caso quiere hacer Santi con David Marchetti o Marchetti. Muy bien, estamos ya saludándonos, despidiéndonos de este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, edición número 26, aquí firmes con la Negra Mati. Hemos pasado revista, tenemos películas para ver, libros para leer, títeres para reír y aprender. Y como siempre, Negrita, nos vamos con música, repasando un nuevo tema musical del disco Músicas y Territorios, producción de la Red de Radios Rurales, del INTA, qué lindo, del Instituto Nacional de la Música, y ya vamos por el tema 9. Ah, ya se nos va a acabar el disco. ¿Qué movimiento? Le digo que tenemos todavía, son 18 temas musicales. Estamos en la mitad, justamente en la mitad, y bueno, quienes son protagonistas en este caso es la mismísima FM La Ronda de Colonia Carolla. ¿Sí? Vamos a escuchar al amigo Luis Domínguez haciendo el tema Luisito, Cuando mi copla te nombra. Ajá, me encanta. Y Luis Domínguez junto a los amigos y amigas de Qué Trío, que es la agrupación que presentó FM La Ronda en este concurso de músicas y músicos populares, y que bueno, que compartimos siempre aquí en Ciudad Campo. ¿Qué le parece, Negro? Vamos, ¿lo escuchamos? Vamos, me encanta, despedimos. Me encanta. Sí, te digo chao, te digo hasta el lunes que viene con una nueva propuesta de algunas nuevas voces que seguramente dará fruto de esta tierra. Sí, me queda ahí pendiente hacer la lista de toda la gente que ha caído en Ciudad Campo, ¿viste? que nos ha compartido Y la verdad, cada una muy interesante y aportando lo suyo. Y también nuestros seguidores en las redes, que comparten el resumen de lo que hacemos Ciudad Campo. Uh-huh. Agradecemos muchísimo también esa tarea que se toman los amigos, les amigues de las redes sociales. Uh-huh. Sí, sí. Agradecemos ahí y nos escucharemos todas las semanas a través de las radios comunitarias amigas, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, Negrita, ya está sonando nuestro tema de programa de fondo y eso ya es señal que nos tenemos que ir despidiendo. Así que la saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Vuelvo pronto. Hasta luego. Seguimos en la provincia mediterránea y nos acercamos a los campos de Colonia Carolla. ¿Dónde nacimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué paisajes siguen presentes en nuestras vidas de artistas rurales? Desde Córdoba, mi copla te nombra Santiago, pago querido. Thank you.